Con mi niña soy estricto y poco tolerante. Pues yo hoy estreno un piercing en Sálvase a la Parte. Y estamos de acuerdo al fin. Para que nunca más discutas, Telepizza lanza el menú individual. Tú eliges, te lo llevamos y desde solo $5.95. Y estamos de acuerdo, sí. Telepizza.